galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruri. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Kaixo, amigos y amigas, aquí estamos una vez más en esta vuestra programa, La Memoria, una sintonía sin duda conocida, pero que llevabais muchos meses sin escuchar. Hoy es el día en que retornamos con un nuevo ciclo. De la historia, el engaño, la complicidad de los genocidas que están sueltos. Con esos pequeños nervios de los primeros encuentros, aunque no lo sea, donde os decimos que todos los lunes, mejor dicho, cada 15 días, el lunes, de 9 a 10 de la noche, en las ondas de InfoSaspi y Ratia, volveremos a estar con vosotros. Este programa, que ya conocéis, es el antídoto contra el Alzheimer histórico, por eso se llama precisamente así, La Memoria. Un programa que en esta ocasión está grabado en los estudios de Irola Irratia, unos amigos, también ellos partícipes, como no, de La Memoria. Desde aquí, para ellos, para esa solidaridad que existe entre todos aquellos y aquellas que pensamos que merecemos otro mundo, nuestro abrazo y esta emisión dedicada, esta primera emisión del nuevo ciclo, dedicada para ellos. La memoria, espina de la vida y de la historia. Y con un fuerte abrazo también para esa persona, Gorane Arruza Crespo, una persona seguidora de este programa y de otros que hemos hecho anteriormente, y que las coincidencias de la vida han hecho que nos conozcamos y sepamos que nos seguimos en las ondas desde hace mucho tiempo. Entendemos que hay muchos hombres, muchas mujeres también en Euskal Herria que oyen este programa y que se sienten de alguna forma reflejadas y reflejados en esto que hacemos. Por ello seguimos, por ello estamos aquí también en InfoSaspi y Ratia. Ya sabéis, cada 15 días, los lunes, de 9 a 10 de la noche. Y bueno, vamos a ir ya con metiéndole el diente al grueso del programa de hoy, 11 de noviembre del año 2013. Vamos a ir a un 11 de noviembre de otro año, del año 1975, un año donde Portugal decidía dejar libre de alguna forma a ese país africano llamado Angola, un país que era una colonia portuguesa desde hacía muchos años y que con el tiempo, con las luchas anticoloniales, sería el conflicto más largo de África entre esos independentistas angoleños y el imperio colonial portugués. En ese 11 de noviembre de 1975 y por medio de un tratado que se llamó Tratado de Albor, esa posesión colonial portuguesa accedía a la libertad. Una libertad que no le resultaba para nada ni mucho menos gratuita, puesto que para poder disfrutar de ella los angoleños tuvieron que organizarse y tuvieron que luchar con las armas en la mano también contra el opresor colonial, contra la potencia que era colonial, que era Portugal. En aquel momento, en la lucha llevó a la organización de los angoleños en diferentes estadios, primero políticos, también militares, una lucha que fue cruenta en las selvas y en los territorios de Angola, una lucha que sería liderada en muchos términos por aquel movimiento que se llamó MPLA, Movimiento para la Liberación de Angola, uno de los movimientos, quizás el más potente y quizás también el más progresista, porque en Angola también, en esa lucha angoleña, hubo otros movimientos que respondían a intereses no tan angoleños como a lo mejor ellos proclamaban, sino que dependían de alguna forma de otras potencias coloniales y de las luchas entre esas mismas colonias. La guerra que se desata por parte del del MPLA contra Portugal tiene en febrero de 1961 un punto álgido cuando el MPLA ataca la prisión de Luanda y libera cientos de presos. Ese día sería y se considera históricamente como el día en que comienza la guerra que años después independizaría el país. Lisboa reacciona enviando un contingente de más de 60.000 soldados para sofocar la rebelión de esa colonia y, lograron de alguna manera acabar con ello tras acabar con 50.000 angoleños. En todo eso, la llama seguiría ardiendo, la llama seguiría vigente y los miembros del MPLA y de las otras organizaciones guerrilleras desarrollarán continuamente ataques contra las fuerzas coloniales hasta llegar a hacerles insoportable su presencia en la colonia. Hay que decir también que con el golpe militar progresista de izquierdas del 25 de abril del año 74, esas colonias tendrían mucho más fácil acceder a la independencia, puesto que una gran parte de los oficiales de ese ejército colonial estaban cansados ya de aquella guerra y no deseaban ni mucho menos seguir con la lucha ni en Angola, ni en Mozambique, ni en otros sitios. Por ejemplo, la India, donde también Portugal tenía unas colonias. A partir de ahí sería ya de alguna forma la cuesta abajo del dominio colonial portugués sobre Angola y esta libertad de Angola es la que canta el grupo Quilapayún, grupo chileno bien conocido en este programa a través de ese tema que precisamente se titula así, Angola para todos vosotros y evidentemente como una celebración de ese momento histórico que supuso la liberación de ese país africano al que consideramos, como no, hermanos en esa lucha histórica por la democracia y en esa lucha histórica contra el poder colonial. Bueno, pues eran nuestros amigos los Quila en ese tema Angola, los que nos daban el punto anterior a la entrevista que vamos a desarrollar a continuación. Una entrevista en la que el eje va a ser precisamente la próxima llegada, en los próximos días, del nuevo 20 de noviembre, fecha en la que en 1975 muere el dictador Franco. Hay que decir que, bueno, la muerte de un dictador, la muerte de alguien, no supone automáticamente el fin de nada, si acaso de la vida de esa persona, pero muchas veces ni para bien ni para mal supone el fin de su tarea. En el caso de Franco, él murió, como suele decir la gente, murió el perro, pero cada día somos más conscientes de que no acabó la rabia. Al otro lado del micro tenemos con nosotros a una persona que durante muchos años lleva investigando precisamente sobre el perro y también sobre la rabia, un amigo de hace mucho tiempo, Alfredo Grimaldos, periodista, ha pasado por diferentes medios de comunicación, empezando por Interviú, siguiendo con aquella revista que se llamó Área Crítica, en la que tuvimos, o yo por lo menos tuve, la ocasión de conocerle y la ocasión de partir y de compartir con él más de un rato, aparte de agradable, desde luego, muy enriquecedor en lo político y también en lo periodístico. Y bueno, sin echarle más flores, agradecerle nuevamente a Alfredo Grimaldos el estar aquí en este programa con nosotros para hablar precisamente de eso, el fin del franquismo en aquel 20 de noviembre del año 75, ¿fue real o fue ficticio? Hola, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Marcelo? Pues muy bien, encantado de volver a saludarte, evidentemente. Estaba tomándome aquí un bacalao y digo esto conecta muy bien con la entrevista, ¿no? Por supuesto, siempre cerca del plato y de la buena comida. Sí. Almorzando, yo me levanto muy pronto, me voy a dar un paseíto con una perra labrador que tengo. Y luego a estas horas pues me tomo así un platito ya un poquito más consistente. Y hoy me he tomado, ya como me ibais a entrevistar a vosotros, digo, es un bacalao. Pues entendiendo que además eso te va a inspirar sobremanera, vamos a ir a dispararte ya la primera pregunta. Y bueno, la primera pregunta va con una frase que a nosotros nos ha parecido absolutamente gratificante. Esa frase que tú has dicho hace poco en un medio de comunicación, que dice así, escuetamente: la transición es el cimiento de la podredumbre actual. Y claro, lógicamente, si hablamos de la transición, hablamos de la transición de dónde y hacia dónde, desde el franquismo hacia eso que decían que iba a ser una democracia. Sí, bueno, porque sé que esto estuvo. Yo tengo varios libros escritos sobre esto: La sombra de Franco en la transición, la Iglesia en España, la CIA en España, en la que hablo del papel de los servicios de información, que ahora ha vuelto a estar muy presente con esto de las escuchas que ha habido y tal, que eso se ha producido siempre, quiero decir, pero bueno, que la gente no tiene memoria, ¿no? Al rey lo puso Franco, la transición la dirigieron los fascistas reciclados, que sabían que tenían que cambiar el sistema de alguna manera, porque ya no era homologable internacionalmente, pero lo dirigieron ellos y los partidos de oposición se plegaron inmediatamente a las directrices que los fascistas reciclados les marcaron para buscar su lugar propio en el nuevo sistema que se estaba estableciendo. El PSOE no existía, el PSOE se lo inventó la CIA, el Servicio de Información de Carrero Blanco y la socialdemocracia alemana en Suresnes, el PSOE de Felipe González, y el PC, que era el partido más potente de la oposición, que era el que de verdad había construido aquí una estructura social, vecinal, sindical, política. Pues inmediatamente empezó a desmontarla. O sea, Santiago Carrillo fue quizá el principal responsable de la desestructuración de la izquierda organizada aquí a cambio de la nada, porque luego fue la nada, ¿no? Mira, Alfredo, si te parece, por puntualizar un poquitín y situar a nuestros oyentes quizás en esos momentos en los que muere el dictador, de una manera escueta, ¿cuál podía ser un poco la correlación de fuerzas que en ese momento del fallecimiento de Franco se podía vivir entre los que planteaban la continuidad de la dictadura de una u otra forma los que planteaban una ruptura democrática, porque muchas veces oímos que eso no fue posible porque no había fuerzas. ¿Es cierto eso? Se abandonó la posibilidad de plantear una ruptura democrática inmediatamente, porque enseguida los que tenían posibilidad de negociar, vuelvo a insistir, con los fascistas que estaban buscando la continuidad del régimen con nuevas formas, bueno, pues tenían capacidad como para desmovilizar. O sea, que yo recuerdo cuando legalizan al PC, Santiago, Simón Sánchez Montero va al aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, tal, a contar la milonga esa de que hay que aceptar esto y tal. Nosotros sacamos a la bandera republicana, hubo un lío grande y tal. O sea, y yo tengo conservo todavía una bandera republicana llena de costuras y tal. Mi madre se encargaba, cada vez que veníamos de la guerra, se encargaba de la guerra contra los servicios de orden del PC que intentaban taparnos la boca a los que seguíamos siendo republicanos y a los que seguimos siendo republicanos. O sea, luego, posteriormente, pues, el PC y algunos de Izquierda Unida y tal han vuelto a enarbolar la bandera republicana. Lo que pasa es que sin hacer un análisis de lo que fue aquello, o sea, intentando taparlo, intentando silenciarlo, quiere decir que aquello ocurrió. Algunos que estamos todavía por aquí danzando tenemos memoria. Entonces, pues que reconozcan que por disciplina de partido, por lo que fuera, por sumisión por la cayuna a Santiago Carrillo, se comieron la bandera roja y gualda de los asesinos, de la monarquía, de Franco, la bandera que presidía los consejos de guerra en la que se condenaba a muerte a los comunistas, a los luchadores antifascistas. Hace poco has escrito un nuevo libro sobre esto, que tiene un título muy sugerente: Claves de la Transición 1973-1986 para adultos, publicado en la editorial Península. Y que después de hacerlo, bueno, pues evidentemente lo único que podemos decir es que no tiene absolutamente ningún desperdicio. Es un libro que de alguna manera profundiza y desmonta todos esos mitos fundacionales de esta democracia que dicen que tenemos, y desde luego donde a todos estos de los que tú haces referencia, tanto el Partido Socialista como el PC, como otros políticos quizás de orden también, tipo Adolfo Suárez y otros, salen más que peor parados, ¿no? Bueno, no es que salgan peor parados, es simplemente ponerlos en su sitio. Este es un libro que surgió, y por cierto quiero aquí hacer un pequeño homenaje a mi editor, Manuel Fernández Cuesta, que ha fallecido hace muy poquito, con 50 años, de un infarto durmiendo. Un hombre con un talento tremendo, con el que yo publiqué La CIA en España cuando él estaba en debate, después publiqué la Iglesia en España y este último libro pues es una síntesis de esos dos y de otro que había publicado yo antes, que es La sombra de Franco en la transición, ¿no? Claro, es que esto es la mentira reiterada, repetida y tal, al final pues se la acaba comiendo la gente. Yo digo que algunos compañeros míos, gente que ha militado, vamos a ver, da miedo hablar estas palabras ahora en estos tiempos, ¿no? Que ha militado, que ha estado en la política, incluso en la clandestinidad, ¿no? En una época, ahora te cuentan las cosas y dicen, pero bueno, pero eso es mentira. Pero si tú eso lo viviste de otra manera. Entonces, o sea, al final la tergiversación sistemática que se produce en los medios de comunicación hace que hasta los que han vivido la historia la vivan de otra manera actualmente. Así que lo que yo digo es que los chavales más jóvenes, la gente que no ha vivido eso y tal, pues se comen unas mentiras, una intoxicación espantosa. ¿Sí? Alfredo, quédate ahí al teléfono. Vamos a escuchar, vamos a poner un tema musical. Siempre intercalamos dentro de estas entrevistas la entrevista con algún tema referente un poco a lo que estamos hablando o sobre lo que estamos hablando. Y en este caso vamos a poner un tema que seguramente tú ya habrás escuchado en otras ocasiones. Es de un chileno que se llama Ángel Parra, conocido hijo de Violeta Parra, y se titula precisamente pues Fábula del Cambio, algo que muy bien, que viene muy bien al tema que estamos hablando, porque ya en su día también fue muy bien en Chile, vamos a decir, al cambio chileno, y Ángel Parra, pues bueno, no desperdicia absolutamente ningún tipo de ironía para hablar de esa fábula, la misma fábula prácticamente de la que podemos estar hablando nosotros. No nos abandones, después de escuchar el tema, volvemos con la entrevista. Fermín, ayer nos daba lecciones de marxismo en Cautín, y hoy nos vende la pomada de economic marketing. ¿Cómo ha cambiado Sutana? Conchita también cambió. Ayer verde, oliva y boina, hoy gurú ecológico. Ayer natural Lozana, hoy el paño se estiró. Qué bueno es el cambio, déjenme reír. Cambiar de principios, si nada vale al fin. Qué bueno es el cambio, déjenme reír. Cambiar de principio si nada vale al fin. Ayer ojotas y poncho, hoy solo viaja en avión. Cómo nos cambia la vida, hielo que derrite el sol. Lo que fue acero era lata, lo que fue cobre latón. Los que no han cambiado nada, pura ejército y patrón. Qué bueno es el cambio, déjenme reír. Cambiar de principio si nada vale al fin. Qué bueno es el cambio, déjenme reír. Cambiar de principio si nada vale al fin. Bueno, Alfredo, pues vamos a seguir después de escuchar a Ángel Parra con ese tema de la fábula del cambio. Vamos a seguir con la entrevista y vamos a hablar, a profundizar un poco en ese recorrido que al final Ángel Parra también refleja, ¿no? Es decir, parece que todo cambia, pero los únicos que no han cambiado han sido cura, ejército y patrón. Aquí siguen. Mandando a los banqueros, es obvio que el anteayer, hace dos o tres días estuve, sabes que yo me dedico también al tema del flamenco, ¿no? soy crítico de flamenco. Y bueno, estuve en un acto que hubo en lo que antiguamente era el Corral de la Pacheca, que ahora se ha cambiado de nombre y tal. Y dije, no sabía muy bien cómo iba a salir la cosa, ¿no? Pero dije, bueno, esto es una sinvergoncería, quiero decir, no se da ni un duro a la cultura, al arte popular y tal. Todo el dinero público se les da a los delincuentes, a los banqueros y a los políticos podridos, ¿no? Este es el sistema que ha salido de la transición, y ahí están de acuerdo el PSOE, el PP y también Izquierda Unida, quiero decir. O sea que, por ejemplo, en la podredumbre de Caja Madrid Bankia, el que más tiempo llevaba cobrando dinero corrupto era Morel Santín, un personaje de Izquierda Unida. Quiero decir que estos el sistema lo han montado. Esto sale de la transición, sale de los pactos de la Moncloa, salen del famoso consenso, y es la podredumbre más absoluta en la que participan todos. Hay una barbaridad de políticos, de consejeros, de asesores, de tal. O sea que esto no se acaba mientras están aniquilando a los trabajadores. Toda esta sinvergoncería podrida de los políticos y los banqueros se lo siguen llevando a barullo. Ese es el asunto. Visto un poco que tú has trabajado y que has investigado sobre esto, y que de alguna manera, a raíz de esa investigación y de ese recorrido para argumentar todos esos libros que has trabajado y todos esos libros donde hablas de los diferentes estamentos y de los diferentes elementos y fuerzas que confluyen para hacer que el franquismo, con otro nombre, perdure en tantas cosas básicas hasta la actualidad, vamos a hacer una pequeña reflexión. Claro, evidentemente, si eso pervive, en esa perspectiva, ¿qué papel das en la actualidad tú, por ejemplo, a la posibilidad de nuevos gobiernos de mano dura, al hilo de esas decisiones económicas en Europa, como han sido en Grecia, como han sido en Italia? Mucha gente ha hablado de evidentes golpes de Estado sobre la voluntad popular, a la que ni siquiera se le consulta de una manera más o menos encubierta. ¿Pero tú crees posible que en el Estado español, con esa genética que nunca ha dejado atrás, que más bien ha hecho lo posible por mantener viva y cuidada, sería posible quizás una cierta habilidad militarista en ese sentido? No creo que sea necesario para ellos. Quiero decir que en ese sentido el ejército sí que ha cambiado, pero en el sentido de que se ha hecho más profesional, se ha integrado en la OTAN, ganan mucho dinero en las misiones estas internacionales imperialistas. No lo creo, porque no es necesario. Y al final, ¿contra quién van a dar el golpe? Quiero decir, pero si es que el PSOE, el PP y tal, es todo lo mismo, ¿no? O sea, que la banca está, han montado ahí un tinglao que es bueno para que la gente discuta en los bares, ¿no? De que yo soy del PSOE, yo soy del PP y tal. O sea, yo recuerdo cuando escribí el libro de... ¿Sabes que escribí un libro sobre Zaplana, ¿no? Zaplana, el brazo incorrupto del PP, ¿no? Y entonces, resulta que Zaplana era el portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso, y Rubalcaba, el portavoz del grupo parlamentario del PSOE, y hacían ahí el circo ese de que se mataban entre ellos y tal, y luego la gente discutía en los bares y eso y tal, pero los dos son íntimos amigos y se iban al palco del Real Madrid a tomarse los whiskies y a ver los partidos. O sea, que esto es un sistema para gilorios que votan cada no sé cuánto tiempo que les toca votar, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, quiero decir que no tiene sentido, ¿no? Ahora mismo que den un golpe con militar, ¿contra quién, no? Pero si los militares además ahora ganan más dinero que nunca y están integrados en estructuras internacionales y eso, no, por ahí no. Y bueno, pues por ir de alguna manera acabando esta pequeña entrevista, sí quisiéramos terminar con una pregunta, es decir, si esa es la situación actual, creo que a nadie se le escapa que es así en lo básico, por lo menos en gran medida, para ti, ¿cuál sería la posibilidad de cambiar esto, de regeneración del actual sistema? ¿Por dónde se podría de alguna manera dar comienzo a eso y continuidad, evidentemente? Hombre, pues claro, yo no soy ningún gurú, ningún visionario. Yo creo que la gente tiene que organizarse, hay que salir a la calle, hay que dejar de creerse todas las milongas que cuentan los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación son de derecha o de extrema derecha, y hay que movilizarse. Hay que ver, esto no es una democracia, esto es una basura. Esta es la dictadura de los banqueros y de los politicastros corruptos, y entonces hay que moverse y organizarse. No hay ningún medio de comunicación de los grandes medios de comunicación, digamos, ¿no? Bueno, luego en la red hay algunas cosas y tal, sí. Pero el País, que es el periódico progresista de la transición, eso es una basura sionista, ¿no? Eso está dirigido por el grupo Liberty, ese que es un lobby sionista de, ¿no? O sea, en política internacional es lo más repugnante que se puede escribir. Pasa que todavía hay gilorios que se creen que el País es de izquierda, que el mundo es de derecha, o sea, el mundo es de derechas y de extrema derecha, y el País también, y el otro, y el otro, y el otro, y todas las televisiones. Entonces tienes que intentar buscar otros medios de información y organizarte, o sea, porque el esquema ese de que unos son de izquierda y otros de derecha es mentira, así que aquí son todos de lo mismo. En esa posibilidad de encarar una regeneración del sistema en una clave democrática, ¿qué papel le das tú o qué papel crees que puede jugar precisamente la lucha por la memoria en esa clave democrática y antifascista, pues que desde por lo menos algunos sectores populares, de sitios, de programas, de asociaciones, pues está manteniendo en estos momentos ese pequeño pulso? Nosotros entendemos que con una gran potencialidad por desenmascarar precisamente todas esas grandes mentiras y poner negro sobre blanco la necesidad nuevamente de retomar una verdadera ruptura. Hombre, pues a mí me parece fundamental. Quiero decir, a mí la muerte del asesino Francisco Franco me pilló con 18 años a punto de cumplir 19. Yo viví toda la transición en la calle, corriendo, que entonces tenía menos kilos que ahora y corría bastante, y viví, por desgracia, mucha represión, muchos muertos en actos en los que yo mismo participé, muertos de los que nadie se acuerda ahora. O sea, en mi libro La sombra de Franco y la transición pongo un apéndice en los que saco a todos o a casi todos, seguramente algunos se me habrá quedado por ahí perdido, por desgracia. Y entonces, ahora las asociaciones de víctimas del terrorismo son las asociaciones subvencionadas y tal, pero de los asesinados por la Guardia Civil, por la Policía Nacional y por las bandas fascistas dirigidas desde el Ministerio del Interior, esos no cobran nada. O sea, y hay muchos que ni siquiera están registrados en ningún sitio. Esos son los más recientes. Pero claro, es que hay miles y miles y miles de asesinados por los fascistas, por los falangistas, por las tropas nacionales, como decían ellos, que están en las cunetas todavía y no hay manera. Yo no sé si tú has leído mi libro en el último, ¿no? El de las claves de la transición. Relato una anécdota que yo viví la Semana Santa de 1979, que fue una exhumación de los fusilados en un pueblo de cercano a Cáceres capital, que se llama Navas del Madroño, o sea, 70 y tantos fusilados, o sea, entre 17 y 70 y tantos años, todos los varones del pueblo, ¿eh? Las tropas asesinas del general Yagüe, que sigue teniendo una calle en Madrid, con su nombre, el general Yagüe. Bueno, pues las tropas asesinas del general Yagüe llegaron allí, y los fusilaron a todos, los enterraron en una fosa común, en el cementerio parroquial de Cáceres, y bueno, los herederos, los hijos, los nietos de los fusilados, al final consiguieron un documento para que les permitieran desenterrarlos, exhumarlos, y lo sacaron de ahí, y yo estuve, yo estaba entonces trabajando en Interview, y estuve allí, y bueno, una cosa terrible. En aquella época no había ni forenses, ni nada, o sea, se sacaban los huesos, se echaban todos al mismo ataúd, y tal. Entonces se llenaron 5 ataúdes, ¿no? Una escena terrible, la gente llorando, chillando, una escena espantosa, y tal. Los fascistas en ese momento, los fascistas del pueblo de Navas del Madroño, avisados por la Guardia Civil, claro, que como siempre, que controla todo el tinglado, no estaban allí, y el día siguiente, pues bueno, yo tenía entonces 22 años, así, era un más insensato, no sé si más o menos, o igual que ahora. El día siguiente nos dijeron dónde paraban los fascistas, allí en la plaza del mayor de Cáceres, y me acerqué allí y entré en el bar donde paraban ellos, y me pusieron una pistola en la cabeza, que seguramente sería un guardia civil, ¿no? Y me dijo, ¿qué haces aquí, hijo de la gran puta? Que ya sabemos quién eres, vete a tomar por el culo. Entonces el vino me lo tomé en otro sitio. Sí, por tu propia salud. Pues nada, Alfredo, vamos a tener seguramente ocasión de aquí en adelante en seguir la conversación contigo en algunos de estos temas, no solamente en la transición en su amplitud, sino profundizando en algunas de esas cosas tan interesantes que ya has apuntado ahora, como el papel de la CIA o la persistencia de todos esos entramados de corrupción dentro del actual sistema. En cualquier caso, bueno, pues despedirnos con un abrazo, con el agradecimiento por haber compartido este tiempo con nosotros, y bueno, pues la despedida siempre subrayada por las notas musicales de alguna canción que tengan que ver con esto, y vamos a recuperar precisamente una canción de aquella época, de esa época que tú comentabas, cuando tú tenías 18 años y como tantos miles de personas en el Estado español, pues corrían delante de los grises de la Guardia Civil y de todos aquellos que eran las fuerzas represivas del régimen, y es una canción de Rosa León que se titula, bueno, Las cosas van cambiando. Un abrazo, Alfredo, y hasta otra. Van cambiando, dicen que van cambiando, pero hay otros que opinan que se van disfrazando. Han cambiado los tiempos en su cronología, con distintos disfraces, la misma mercancía. Si a alguno le hace gracia el papel de celofán, puede seguir dejando las cosas como están. Los lobos se han vestido con pieles de cordero, pero siguen mordiendo y se les ve el plumero. Hay demasiados ciegos que no lo pueden ver, demasiados miopes porque lo quieren ser, demasiados que dicen nada se puede hacer, que esconden la cabeza y piensan con los pies. Thank you. demasiadas conciencias ante un televisor, demasiados que duermen sin un despertador. No creas que con el tiempo las cosas cambiarán, y aquí no cambia nada si no lo haces cambiar. No dejes que te engañen con su nuevo disfraz, que ya hace muchos años que dura el carnaval. Bueno, pues después de esta entrevista que hemos mantenido con Alfredo Grimaldos sobre la transición española y la continuidad actualmente de grandes, de muchos elementos del régimen franquista, vamos a pasar a reflexionar, de alguna manera a traer ante vosotros otro hecho histórico que tuvo lugar el 11 de noviembre de 1942. En aquel día los nazis, las tropas de ocupación alemanas, acababan de ocupar toda Francia. Hay que decir que en los primeros momentos, como bien sabéis, una porción de ese territorio francés, la Francia de Vichy, que se llamaba, dirigida por el mariscal Pétain, que había quedado al margen de esa ocupación porque se plegaba precisamente a los designios de las tropas y del mandato de los nazis, del mandato de Adolfo Hitler. Pero posteriormente, cuando los aliados ya desembarcan el 8 de noviembre del 42 en el norte de África, pues los alemanes e italianos ocuparon inmediatamente esa parte libre, entre comillas, que quedaba de Francia. En ese momento, de alguna forma, la resistencia contra esa ocupación coge nueva fuerza, y a partir de ahí se van generando toda una serie de movimientos y de organismos de resistencia frente a esa ocupación nazi y frente a lo que esa ocupación suponía. En esa resistencia, tanto interior como exterior, juegan un papel determinante muchas fuerzas vinculadas a la izquierda, las fuerzas fundamentalmente del Partido Comunista, y también muchos componentes de trabajadores extranjeros que estaban en Francia, los que forman precisamente parte de la FTP, el grupo de francotiradores franceses, y también integrando a muchos miles de personas, de hombres y de mujeres que habían escapado del Estado español tras la victoria fascista, toda esa gente que de alguna forma se situaba bajo los parámetros de los planteamientos republicanos y de la resistencia republicana en todo el sur de Francia, en todos esos departamentos. Esos hombres y esas mujeres jugaron un papel fundamental en esa resistencia y en la victoria de esa resistencia unos meses, un par de años después. Precisamente de todo eso, de esa resistencia, valga la redundancia, nos habla la canción que os vamos a poner a continuación. Es un tema precioso, es un tema que refleja muy bien lo que es esa resistencia, y está en la voz de ay, joder, se me había ido la olla, de Leonard Cohen. Es el famoso tema de Partisan, en una de las mejores versiones que este hombre ha hecho de ese tema. Los nervios de este nuevo programa, de este retomar el contacto con estos oyentes, de alguna manera nos juegan a veces estas malas pasadas. En cualquier caso, como siempre, con todo el cariño del mundo, ahí os va este precioso tema que hemos elegido para vosotros. Pasado yo across the border, I was cautioned to surrender. this I could not do. I took my gun and I vanished. I've changed my name so often, I've lost my wife and children. Qui le savait? Efface mon passage. There were three of us this morning, I'm the only one this evening, but I will go on. These frontiers are my prison. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. Era el precioso tema de Partisan en la voz de Leonard Cohen y es este tema el que nos va a dar paso a la otra entrevista que tenemos preparada para el programa de hoy. Es una entrevista entrañable tanto por aquello de lo que habla, de lo que vamos a hablar, como por la presencia de Ander Cabrero, nieto de Antonio Cabrero Santamaría, uno de los tantos, de los miles de asesinados en Navarra, precisamente por defender con su vida, con su práctica y con la vara de la libertad de alcalde, que era la que llevaba en el pueblo navarro de Pitillas, la democracia para la población, la democracia social, la democracia económica, la democracia política y la posibilidad de que todos tuvieran acceso a más o menos las mismas cosas vitales. Un abrazo para Ander, porque aparte de todo somos conocidos en este tema, en este recorrido de la memoria, y también hermanados de alguna forma por cosas que nos tocan en lo personal, precisamente por ser nietos los dos de personas represaliadas. Con él también se encuentra Maite Zalagaín, su compañera, y bueno, para los dos, desde aquí, desde el programa La Memoria, un fuerte abrazo. Bueno, Ander, pues ya sabes, la cuestión es volver a retomar ahora que ya lleváis un gran trecho hecho en torno a la reivindicación de la memoria de tu abuelo y también en torno a la búsqueda todavía hoy de sus restos, un gran trecho fruto del trabajo, del esfuerzo, de la complicidad de muchísima gente, quizás en estos momentos marcada por la edición de un libro novelado sobre la historia de tu abuelo, La vara de la libertad, de la escritora Isabel Goiz Soler, que ha vuelto a sacar de alguna forma al público una vez más y con fuerza la realidad de aquella historia, una historia que comienza en Pitillas y que, bueno, tiene su epílogo triste, su epílogo duro, el 3 de septiembre de 1936 en la Sierra Soriana del Alcarama, donde son asesinados tanto tu abuelo como el hombre que viajaba con él, Valentín Llorente Benito, que era profesor de IGEA. Bueno, pues sí, así ha sido, ¿no? La historia es una historia larga. Viene desde el mismo 20 de julio de 1936, cuando el abuelo se tiene que marchar de Pitillas, dejando su casa, la alcaldía, sus hijos, su trabajo. Y bueno, a partir de entonces empieza la historia. Aquel 20 de julio vienen a buscarle los fascistas y le querían arrancar la vara de la libertad, señora Guadalupe, que había conseguido legítimamente en presentación de los verdaderos del pueblo. La historia de el abuelo comienza con la lucha comunal, la lucha por la recuperación de todo el comunal usurpado por cuatro agricultores, y esa lucha no se la perdonaron. Llegó el 20 de julio, vinieron a por él, y aún tuvo la suerte de escaparse, dando a sus hijos y a su mujer, esperando a los que a poder venían, revistando por la casa. Mientras ellos revistaban sus hijos y mujeres, los detenían, pues él consiguió escapar marchando a la tierra del Alcarama. Algo que para nosotros en la búsqueda fue una sorpresa, porque no sabíamos realmente el sitio donde le habían asesinado. En este tiempo, yo desde pequeño había escuchado esta historia en casa, de que al abuelo le habían matado. De pequeño, cuando no entiendes demasiado las cosas, ni sabes por qué, y eso fue lo que me llevó a preguntar siempre todo lo que se me ocurría sobre mi abuelo, sobre la guerra y sobre todo lo que escuchaba en casa, en voz baja, a la abuela, a las tías y a mi padre. Era una labor que comenzó la abuela desde que llegó a Pitillas la noticia de que le habían asesinado por tierras de San Pedro Malvite. La abuela desde un principio reclamó el cuerpo, reclamó información sobre lo que había pasado, pero no se la dieron. Nosotros, con esta historia triste, pero que estaba por recuperar, pues comenzamos a través de mi padre una transmisión oral de todos los recuerdos, de todo lo que se había hablado antes sobre el abuelo y un poco de los motivos que le habían llevado a marcharse. Poco a poco pues me fui interesando y bueno, pues con muy pocos testimonios de partida, pues fuimos cumpliendo una deuda pendiente que creemos que teníamos, tanto con la familia como a nivel político. El desentramar, el buscar la verdad de lo que sucedió, y no sabíamos ni cómo empezar, pero empezamos. había muy pocos datos y con ellos comenzamos a trabajar junto con mi compañera y mi hijo Mar, que nos ha acompañado en todo el tiempo, y aprovechando las nuevas tecnologías, pues empezamos una búsqueda más sistemática con los medios que fuimos construyendo, tratando de localizar a aquellas personas de los despoblados de Tierras Altas, que es el lugar donde les mataron, y en eso hemos andado, pues intentando buscar personas, buscar testimonios, y en ese camino, pues bueno, hemos ido encontrando a varias personas que han fundado nuestra búsqueda, y junto a ellos, pues hemos ido consiguiendo una buena cantidad de testimonios durante estos últimos 10 años. Y lo que buscábamos precisamente que era su resto, pues es lo que todavía hoy está por encontrar. Siempre acompañado por tu compañera Maite Zalacain, que está ahí también contigo. Y si tiene a bien, sí quisiéramos hacerle ya una pregunta, porque entendemos la pasión con la que tú has buscado y sigues buscando esos restos de tu abuelo, no solamente los restos físicos, los restos de sus huesos, sino también lo que queda de sus ideas, lo que queda de su memoria, para sacarlo también al aire como pensamos que es necesario y poder volver a poner esas ideas en circulación. Pues Maite, si tienes a bien con decirnos un poco cómo has vivido tú esta búsqueda, queda quizás desde otros parámetros que no son los mismos de Ander. ¿Cómo lo he vivido? Yo cuando conocí a Ander desde el inicio, su abuelo me lo presente de una u otra manera, y con su abuelo también vi hablar mucho del tema, pero efectivamente mis valores y mis ideales y mis ideas tiene el vínculo y ha ido creciendo a fuerza a raíz de toda la búsqueda. Efectivamente, en la lucha de las mujeres republicanas en aquella época y en la resistencia que posteriormente tuvieron durante 40 años. Me vinculé a la historia de ellos y me vinculé muy especialmente a la historia de la venezolana. Cuando nació nuestro hijo, el vínculo se hizo más fuerte. Y yo me he sentido formando parte de la familia y parte de la búsqueda. También ha sido mi obligación, de alguna manera, una obligación voluntaria, por supuesto. Lo he vivido muy intensamente como mujer, con sus reivindicaciones, que son las mías, como compañera, que creo que es una labor que es difícil de hacer, pero es muy agradable también. Y he intentado hacer en todo momento pues lo que he preguntado. En esta búsqueda nos hemos ido encontrando, como bien he dicho Ander, a muchas personas, hombres y mujeres con la misma ideología. Y bueno, acompañando a nuestro hijo. Para mí, una de las cosas más importantes era el poder desentramar y transmitir a nuestro hijo también todo lo que había pasado. Y por mi profesión también sé que todo lo que sucedió entonces y el trauma que ha supuesto a esta sociedad es una deuda que de alguna forma hay que resolver. Los traumas no se pueden mantener, los traumas se están manteniendo a propósito, y la labor es que las próximas generaciones puedan llegar a entender, puedan llegar a recordar los valores de sus antecesores para poder, desde, diríamos, su claridad, tanto emocional como mental, transmitirlos en un futuro. Creo que es una labor fundamental de esta recuperación. Esa es la labor que estáis haciendo, la labor que junto con vosotros, pues bueno, hay otra gente haciendo desde esa complicidad para ayudaros, sintiendo también como propio la búsqueda que hacéis de, de Antonio Cabrero y de todo el recorrido que lleváis. Y como muestra de eso, y ya para terminar esta entrevista, porque nos ha pillado un poco el tiempo, vamos a poner una jota que precisamente se titula así, La vara de la libertad, y que fue una jota que compusieron para Antonio Cabrero el día en que allá en Pitillas cogió la vara de alcalde, la vara que le ponía un poco al frente de la comunidad, y que luego los fascistas, pocas horas antes de tener que salir huyendo para salvar momentáneamente al menos la vida, pues tuvo que dejar en manos de representantes de aquellos que dieron el golpe militar el 18 de julio de 1936. Desde aquí un fuerte abrazo y bueno, el agradecimiento por haber compartido, aunque sean estos pocos minutos. Posteriormente, en otro programa, tenemos intención de profundizar mucho más en este tema, en la búsqueda que estáis llevando a cabo y también en el propio libro titulado así, La vara de la libertad, escrito por Isabel Goig. En cualquier caso, hoy, como decimos, se nos ha echado un poco encima el tiempo y vamos a despedirnos precisamente con esa jota, La vara de la libertad, que entendemos que dice todo lo que desde el corazón quizás quisiéramos decir. Un abrazo. Bueno, pues esta era la jota, la vara de la libertad, sacada de un audio de un acto que se celebró en el cementerio de La Barranca, en La Rioja, hace 3 años, y que ilustra muy bien ese sentimiento que la gente de Pitillas había puesto en la elección de Antonio Cabrero, ese hombre que sería asesinado meses después en la Sierra del Alcarama. Esto sería ya la despedida del programa de hoy, un programa que, bueno, quizás con los nervios nos ha salido un poco así, pero en cualquier caso, como siempre, mejoraremos para la siguiente. Esta es la sintonía de despedida, vuestra sintonía, la memoria, ya la conocéis, y para que sepáis, estaremos aquí dentro de 15 días, de 9 a 10 de la noche, en las ondas de Infosaspi y Ratia. Agur, os esperamos, no faltéis, es vuestra cita con la memoria. La ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.